Ahora sí, saludito como siempre para todas las familias presentes, para todo el club de fan que día a día hizo posible esto. Levantame la mano con Olial, porque canta ella. Y esto dice. Por allá arriba también, Te extraño, muero de frío en esta habitación. Ya me cansé de estar pensando en vos. No duermo y ya no como nada. Estoy perdida y lastimada por tu amor. Te llamé para arreglar las cosas y no era molestarte mi intención. Quise hablar por lo mal que me sentía. Yo jamás había llorado por amor, pero no me contestaste. Decirte que muero de frío en esta habitación. Ya me cansé de estar pensando en vos. No duermo y ya no como nada. Estoy perdida. Por tu amor, por tu amor, por tu amor. Y los aplausos. Por tu amor. Señoras y señores, esto es Lucía Quiroz. Muchas gracias.